Bueno, con respecto a por qué nos tratan como un grupo, tiene que ver con esta idea de llevarnos a un calificativo donde no somos un medio de comunicación, según la voz del interior, donde nos transformamos en ni siquiera una organización, somos un grupo, algo que se ha juntado para hacer esto nada más. Y la verdad que Zumba la Turba es un medio de comunicación integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y además nos sorprende que insistan con la palabra que somos un grupo cuando ellos toman como fuente algo que está publicado en nuestra página web. Y cuando uno entra a nuestra página web ve claramente que se trata de un medio de comunicación, porque hay un banner que así lo dice, porque hay un montón de señales identificatorias, porque la estructuración de la página es la de un medio, y por sobre todas las cosas existen tres reproductores de streaming que están colgados y activos en la página, donde queda claro que lo que se está escuchando es la transmisión por internet de Zumba la Turba. Entonces, que nos traten de grupo, no nos creemos que sea un error, no creemos que sea un adjetivo que no, alguna forma de calificarnos que no encontraron de qué otro modo hacerlo, sino que lisa y llanamente es un intento de descalificarnos, ni siquiera considerarnos como un medio. Entonces, sabiendo ellos que Zumba la Turba como medio de comunicación, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos y como un sector que viene, como un espacio de comunicación que viene trabajando hace muchos años en la lucha en contra del modelo extractivista, ellos entienden claramente que la forma de poder dar validez a su fundamento es no tratarnos como un medio de comunicación, sino como un grupo. Pero bueno, la contundencia de la página demuestra que somos un medio de comunicación y no como falsamente señala la voz del interior en su diario.